Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de este, su espacio favorito, que de última. Bueno, pues como todas las semanas les traemos un tema súper interesante y con el que queremos intercambiar y escucharles también a ustedes en redes sociales qué opinan al respecto. Pero antes de esto, como todas las semanas, quiero recordarles que este es un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que además lo transmitimos por los días sábados por la 940 AM, que es la Radio Casa de la Cultura, de 8 a 9 de la noche. Además, quisiéramos extender un abrazo y un saludo a todas las personas, a todos nuestros fieles oyentes que nos escuchan todas las semanas y a todas las personas que colaboran en Radio Casa de la Cultura. Bueno, pues sin más les comento que esta semana vamos a hablar de la meditación, y para ello tenemos a tres invitados súper chéverísimos que estamos seguros de que ustedes les van a encantar y que se van a sentir muy conectados con ellas y él. Nuestra primera invitada es Tecrilla Kaur. Tecrilla Kaur es una mujer ecuatoriana en búsqueda constante del propósito del alma. Sus estudios incluyen el diseño integral, el diseño de museografía interactiva y didáctica, además es máster en lógica y técnica de la forma. Además es instructora de Kundalini Yoga en Kundalini Research Institute. Ustedes saben que siempre va mal con el inglés. Y Siri Prem. Además tiene una especialización en Kundalini Yoga pre y postnatal en The Mother's Journey y una especialización en Kundalini Yoga con niños y niñas en Yoga Crecer. Además sostiene el espacio de práctica diaria espiritual Guaje Guru Yoga Studio. Hola Tech, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Satnam, con ustedes Andy, Sharon, Fernando, Adi, Luis y todas las personas y personas que nos están oyendo en diferido. Un abrazo fraterno a todas y a todos. Muchas gracias, Tech. Además tenemos con nosotros también a Adi Niter Kaur, Margarita Buenaño. Es una mujer ecuatoriana que experimenta y crece en su experiencia y verdad. Además es odontóloga graduada de la Universidad Central del Ecuador. Además está graduada de instructora de yoga en Kundalini Research Institute. Está especializada en nivel 2 en vitalidad y estrés y nivel 2 en ciclos y estudios de la vida, Rama Yoga de México. Además es instructora de Kundalini Yoga en la Casa Somos y sostiene el espacio de práctica diaria de Kundalini Eterno Sol. Hola Adi, ¿cómo estás? Bienvenida. Tadna, muchas gracias por invitarnos. Gracias Andy, Sharon, Te preciosa, igual con todos. Un gusto estar aquí, Satnam. Muchas gracias, Adi. Y finalmente tenemos con nosotros a un amigo también muy especial, obviamente. Él es Luis Montenegro. Luis actualmente es un estudiante de Kundalini Yoga y ha estado estudiando justamente este tipo de yoga desde hace algunos varios atrás. Además es un trabajador de la Universidad Católica del Ecuador y se ha acercado al yoga por algunas limitaciones físicas que él tiene actualmente. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. A todos un gran saludo. Gracias. Además nos acompaña también nuestros amigos de todas las semanas. Está con nosotros Sharon. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andy, hola a todos. Gracias por estar con nosotros y nosotras. Gracias a nuestros invitados, gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz de tenerle una vez a Tech, una vez más a Tech, que siempre nos llena de vitalidad, y sé que Adi y Luis también nos van a aportar con mucho, así que estoy súper feliz y espero que les encante el programa. Gracias, Sharon. Y está también con nosotros Fernando. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola a todos, un fuerte abrazo. Nada, espero que el programa de hoy sea muy, muy chévere y que nos llene de tanta vitalidad, así como dice Sharon. Muchas gracias, Fer. Y bueno, pues yo soy Andy y soy su conductor favorito. No, mentira. Alábate, pato. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a nuestra primera ronda de preguntas. Para conocer un poco más, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes ¿cuál es el fin de la meditación? Y complementariamente a esta pregunta, quisiera preguntarles, ¿existe una sola forma de meditar? ¿Por qué no empezamos contigo, Tech? Claro, Andy. El fin de la meditación, o sea, creo que no es algo, no es una meta, no es un fin. Para mí es un medio, es una técnica, una tecnología que te lleva a muchos fines, no solamente a uno. Y eso es creo que algo que he experimentado, y aquí mis compañeros Luis y Adi Mitter también pueden también contar desde su experiencia. Así como el yoga es una experiencia, no es un fin, es un medio en el cual uno se una y uno se apoya para llegar a algo y a diferentes cosas. Creo que verlo así, como un instrumento, una herramienta, una técnica, una metodología, una disciplina diaria, o al menos una disciplina en el tiempo que uno lo haga para poder llegar a diferentes caminos, a diferentes puntos y perspectivas en la vida. Creo que para mí es eso, el tema de si es un fin o una meta. Eso, si quieren, los demás también hablan. Muchas gracias, Tech, por tu perspectiva. Y bueno, vamos ahora con Adi. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el fin de la meditación y si existe una sola forma de meditar? Bueno, hasta la meditación no es un fin, como dicen. Es una experiencia que cada uno tiene. Al llegar a la meditación, cada uno, como cada hombre, cada persona es un mundo, igual es la meditación para cada persona. Es distinta la forma, es individual de cómo tú lo haces. Pero la meditación, lo que a mí me ha encantado es que te ayuda en qué. Te ayuda a conocerte a ti mismo, encontrarte a ti mismo. Esa es la mejor forma de la meditación, de explicar la meditación. Si tú te conoces y te encuentras, todo fluye mucho mejor aquí y ahora. Eso es lo que les podría decir desde mi corazón, desde mi conciencia. Muchas sí. Gracias, Adi. Yo creo que para complementar también lo que la Adi dice, también es eso interesante. Andy, tú nos preguntas, ¿hay una forma de meditar? Obviamente no. En la vida no hay negro y blanco, no es eso, hay muchos grises como en todo, y justamente la meditación, así como le decimos, es una experiencia, ya dice, es para conocerse a uno mismo, una herramienta, una técnica. Obviamente somos tan diversas, diversos y diversas, que hay infinitas formas, bueno, no hablemos tan ampliamente, hay muchas y diversas formas para meditar, reconociendo que desde la religión el hecho del rezo, del canto, es una forma de meditar. El hecho también de la respiración es una forma, una de las herramientas de meditar. Y así en las diferentes culturas, en las diferentes religiones, en las diferentes cosmovisiones, hay una forma para hacer las cosas tan diferente, porque al ser, como hablábamos la vez anterior, esto, el yoga, la meditación, un producto de la mente humana, imagínense la diversidad de formas de hacer el yoga y la meditación que existen. De hecho, en la India, así como ellos tienen una, de donde vienen estos temas que heredamos desde el Kundalini Yoga, que los traemos también acá a Occidente, hay tantas religiones, tantas diversidades de formas de ver la espiritualidad, cierto que es el tema que hablamos la vez anterior. Es igual, en las meditaciones hay diversas formas, hay muchas guías, muchos maestros, maestras, a lo largo de estos 6.000 años que está presente en nosotros, como tal, las palabras yoga y meditación. Pero yo creo que esto del yoga y la meditación es inherente al ser humano, porque es el producto de la mente humana. si hubieran estudios más profundos sobre las eras paleolíticas, mesozoica, en nuestros quitus, nuestros incas, vamos a encontrar eso, rezagos de técnicas, de tecnologías. De hecho, hace dos semanas estuve en el Museo del Alabado por un tema laboral y miraba toda esa diversidad de figuritas que hay en full técnicas de meditación. Es tan increíble. Y obviamente ahí se trata mucho el tema del chamanismo y la espiritualidad a través de todas las como relaciones que había con los elementos tierra, agua, fuego, aire y el propio ser humano que es el éter. Entonces tú mirabas y eran posturas, cantos, investigaciones que salen a través de estas figuritas que tienen que ver con todo lo que nosotros hacemos en clase, por ejemplo, con uno mismo en la práctica diaria y con los estudiantes y quienes quieren compartir. Y en este ámbito también recuerdo ahora, es un poeta, investigador otavaleño, profesor de la Simón Bolívar, Cowin, el apellido es Cowin, no me acuerdo ahorita el nombre, perdón. Y recuerdo que en una de sus clases, mi esposo tomaba clases con él, y él es en una maestría de comunicación, visualidad y diversidad. Y él les enseñó una meditación andina, tipo el jar que nosotros usamos, que significa unidad básica de vida, la inmensitud, que era jar, jar, jar, jar, jar, jar, como lo hacemos nosotros, pero desde este idioma quechua, con instrumentos andinos. Y era como, él tenía una investigación súper linda y súper profunda sobre el tema de la meditación andina, que tiene unas similitudes con la música, los ritmos, las palabras que también usamos en todos los tipos de yoga y en el Kundalini Yoga, y que es nuestro, que de algún rato también hablamos de esto. Entonces, hay diversas formas. La religión con los cantos del Ave María, el Padre Nuestro, es una forma de meditar. Tiene diferentes contextos, tiene diferentes definiciones y con significados profundos, pero es una forma. Encontrar como mi propia forma de meditar. Repitiendo, porque eso es la meditación, enfocarte, alinearte con una idea, un pensamiento, repetir y respirar de alguna determinada manera que te traiga un sentido ese momento, que te traiga algo que necesites. Entonces me parece que desde ahí es algo súper interesante mirarlo, porque no hay una sola forma, no hay una forma correcta, y creo que Luis ahí nos puede aportar cómo hemos hecho en clases diferentes meditaciones, pero cada día es diferente. Es una meditación por todo el mes, pero cada día uno siente diferente, se conecta diferente o yo qué sé. Pero sería súper chévere que ahí nos cuente su experiencia. Sí, muchas gracias, Te. Bueno, realmente es muy profundo esto de la meditación. En el plano personal, yo diría, yo cuento con algunos años más que todos ustedes, que les veo bastante jóvenes, pero yo podría decir de que está el mundo actual está proyectado hasta hacia afuera, y la meditación es proyectar el mundo hacia mi interior para mí. Y ahí es donde empieza todo este abismo insondable de muchas cosas que hay ahí. Para mí, un poquito la meditación podría ser buscar un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y a través de esto buscar la serenidad. Cuando te hablaba de que visitó el Museo de Alabado, yo hace muchos años, igual con mi hijo, visité ese museo, y me llamó mucho la atención de que ellos ya consideraban el mundo físico y un mundo espiritual. Y había guerreros tanto del mundo físico y del mundo espiritual. Estos guerreros, llamémosles chamanes, que combatían en estos dos mundos. ¿Cuán profundo ha sido nuestra historia de nuestros aborígenes? ¿Y cuántas cosas desconocemos? Pienso que la meditación viene de Oriente, pero yo también me cuestiono de que nuestros ancestros sí tenían bastante conocimiento de esta meditación. Y como lo han dicho ustedes, sí pienso que hay varios tipos de meditación. No solamente la tradicional que conocemos, sino este ensimismamiento de uno y buscar esta serenidad que en el mundo actual tanto nos cuesta, ¿no? Y a través de esto empezar a conocer. Y como decía Teg, mi experiencia, cuando lo logro, yo no soy muy disciplinado en esto, pero cuando lo logro, los días que lo logro, el día es completamente diferente. Hay mucha más paz, hay mucha más conciencia, diría, en esencia de esto, ¿no? Y si es una cuestión práctica, el día para mí transcurre con más tranquilidad que cuando no lo hago, porque cuando no lo hago es como que la mente se dispara por un montón de partes, pero cuando logro la... alguna vez con Tega hacíamos una meditación muy de madrugada. Cuando digo muy de madrugada, estamos hablando de 3 de la mañana. Y sí, efectivamente, incluso hay periodos de tiempo donde sí se siente más fuerza esa conexión. Entonces, es bastante profundo. Y ahí tal vez podríamos profundizar, tal vez un poquito más allá, que no solamente somos materia, no solamente somos cuerpo, somos un poquito más. Y a través de estos rasguños que se ha podido hacer de esta práctica de meditación, se ha podido intuir nada más qué será cuando se logre un poquito más, como lo hacen los grandes maestros. Muchas gracias, Luis. Creo que recojo como un poco lo que nos mencionaba Adi, Tec y Luis. Y me parece como súper chévere el ver la meditación de esa forma, como todo lo humano es muy diverso y cada persona tiene su propia vivencia y cada persona puede hacer meditación de distintas formas. Porque si no caemos un poco en ese estereotipo que a veces nos ponen de las cosas y creemos que meditación solamente es un monje que se encuentra al otro lado del mundo sin nada de contacto con todas las personas. Y está bien el monje también, pero como nos decía Tec, tenemos muchas otras formas de hacerlo. Hacemos meditación incluso cada uno de nosotros y nosotras en las cosas que hacemos en nuestro día a día incluso. Y bueno, pues quisiera ir contigo ahora, Sharon, cuéntanos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Cuál crees que es el fin de la meditación y si existe una sola forma de hacerlo? Gracias, Andy, y gracias por todas sus respuestas. Yo estoy aquí más como un oyente que aprende, como siempre, de ustedes, los expertos, las expertas. Pero más desde mi experiencia, lo que creo que podría sumar es que la meditación, a pesar de que es una herramienta súper chévere y que es accesible actualmente por medio de internet, por medio de radio, podcast, etcétera, es una herramienta que, a pesar de ser accesible, no es fácil de tomar. Necesita práctica. Por ejemplo, a mí me pasó un montón porque, como siempre digo, yo no crecí en un hogar y en como un sistema educativo, y les pasa a muchos, donde te enseñen a qué es importante irte dentro y descubrirte y el ir conociendo. Entonces hay un punto en la vida, mientras más te tardas, que llega un momento en el que no reconoces estas formas de meditar, por ejemplo respirar, no las reconoces como para entrar dentro, o rezar, por ejemplo, no las reconoces como para entrar dentro, y muchísimas más formas, que llega un punto en el que estás tan fuera de ti que cuando tomas esta herramienta es muy difícil tomarla. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando comenzamos a meditar en la comunidad, íbamos a la sala para meditar y yo no podía, solo no podía, yo me quedaba dormida. Entonces, solo no podía, era dificilísimo entrar ahí dentro porque no estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces, siento que a pesar de que es una herramienta súper buena y que te ayuda a crecer como ser dentro de un mundo y que te ayuda también a estar bien con los otros y las otras, es una herramienta muy difícil de ir llevando porque no nos han enseñado. Obvio, es diferente para unos y para otros y otras por esto, ¿no? Porque cada uno tiene una diferente experiencia. Pero hablando desde mi experiencia, para mí fue súper difícil. Y cuando llegó el punto en el que realmente sentí que es meditar y me conecté tanto conmigo y con mi guía interno, fue no sé ni cómo explicarlo, y solo me puse a llorar como loca. El Andy y el Fer creo que se acuerdan, solo me puse a llorar como loca porque nunca había experimentado eso, y me ponía a pensar por qué no podríamos tener la oportunidad de experimentarlo desde chiquitos, desde chiquitas, Entonces yo creo que el fin de la meditación es que te vayas conociendo, que te vayas sintiendo y que para que ya después de que esto pase, que puedas estar bien con los otros y las otras. Y también creo que para que este fin se cumpla, tiene que ser como, tienes que ir practicándolo seguido o tal vez tomándolo de una manera, no sé cómo decirlo, pero tomándolo bien. No sé cómo se dice, realmente se van las palabras. Pero eso quería contarles desde mi experiencia, porque estoy aquí más bien aprendiendo un montón. Por ejemplo, yo no sabía que el rezar es una forma de meditar, porque yo nunca lo tomé así, o no lo acepté así. Y el respirar, por ejemplo, tampoco sabía. Entonces estoy como que, como siempre cuando le veo a la tech y le escucho así. Entonces, eso. Muchas gracias, Sharon. Y creo que al inicio Tech nos hablaba como de que existe un fin para cada uno de nosotros, no existe como un fin establecido desde la meditación. Y creo que es como chévere escuchar cómo tú descubres ese fin con tus propios medios, a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, a tu propio todo. Y seguramente cada uno de nosotros y nosotras descubrirá o ha descubierto esos fines para los cuales quiere meditar. Y creo que es como una invitación también para todos nuestros oyentes el intentar descubrir qué es todo lo que existe en ese mundo interior y encontrar las distintas herramientas para hacerlo. Finalmente vamos contigo, Fer, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el fin de la meditación? Para mí, yo creo que, bueno, aparte de recoger todo lo que ya han dicho, para mí el fin de la meditación es poder conectarse con uno mismo, ¿no? Que como dijo Fernando o Luis, la verdad es que estamos viviendo en un mundo donde solo miramos para afuera. Nos enfocamos en un panorama donde no podemos vernos dentro, no podemos vernos sentimentalmente, no podemos vernos de otras formas que nos hace falta porque también complementan nuestra vida y que es necesario para seguir viviendo. Y es verdad que no existe una sola forma de meditar, hay muchas. Entonces, yo creo que el camino también es ir como viviendo cada una de estas prácticas para ir encontrando cuál se ajusta mejor a nosotros y nos haga sentir más mucho mejor. Porque, digamos, en lo personal yo creo que a mí me ha funcionado bastante lo que hacemos en la comunidad. Y eso que yo he estado dentro de las religiones, que yo sí, bueno, sí he tenido como en conciencia de que cuando uno reza, uno ora o hace otras prácticas, está meditando, pero siento que conmigo no va. Entonces, yo creería que deberíamos de experimentar más varias prácticas para sentirnos mejor y ver qué se nos ajusta y cómo nos ayuda a avanzar en nuestro desarrollo. Muchas gracias, Fer. Sí, estoy como súper de acuerdo y voy a pasar rapidín a la segunda pregunta, porque estamos varios y parece que nos va a faltar el tiempo. Pero me voy rapidín para la segunda pregunta. Bueno, pues nosotros constantemente estamos hablando de la superación del sufrimiento. Creemos que es algo muy importante para la humanidad. Y por ello justamente queríamos plantearles esta pregunta de si la meditación nos puede ayudar a erradicar el sufrimiento propio y el sufrimiento de otras personas. Vamos en el mismo círculo. Comencemos contigo, Tej. Invertamos al círculo, que comience la Margarita. Bueno, invertamos el círculo. Vamos contigo, Adi, entonces. Si la meditación te lleva a la tranquilidad, a la paz, esa era la pregunta. Sí. Si tú te conectas contigo mismo, si te aprendes a conocerte, en realidad, luego de que tú haces una meditación, te sientes en paz, te sientes primero contigo mismo, muy tranquilo, porque te genera, todas tus endorfinas van en tu cuerpo y tú estás tranquilo, dejas de estar tenso. Primero, ¿por qué? Porque se inicia con la práctica, decimos, solo siéntate, concéntrate en ti y no te juzgues, solo acéptate. Y si tú te aceptas, tú aceptas a los demás, porque tú ya no estás esperando que alguien te apruebe. No tienes que esperar eso, porque tú eres un ser perfecto, tú entiendes que eres un ser divino. Y así como tú estás, no te falta y no careces de nada. Entonces, primero aceptándote a ti, tú ya generas eso y con la alegría en tu rostro, con lo que tú eres, vas al mundo entras y todos, o sea, esa radiancia que ya tú generas, ya es suficiente. Tú calmas a las personas porque tú estás concentrado y empoderado de ti, con ese ser divino que tú tienes. Eso hay que aprender. Siempre estamos tratando de salir al mundo y que alguien nos apruebe, cuando primero es aprobarnos nosotros mismos. Si tú te apruebas, es suficiente. El mundo ya está, como decir, has conquistado, porque tú te conoces. Y si tú te conoces, regalas a los demás, regalas ese espacio. Que dicen, miren lo lindo que es, lo divino que es. Esa paz, esa tranquilidad viene ya de tu ser, de tu conciencia, de tu espiritualidad. Sin necesidad de estar ahí mismo, ¿no? Solamente tratando de día a día, ser mejor. Porque tú ya sabes lo que tú puedes dar. En la meditación dice, cuando tú ya sabes, tú, el infinito se conecta a ti. En una oración, el finito se conecta. Pero en la meditación, el infinito llega a ti. Imagínate esas palabras, el infinito. Entonces tú, conociendo eso, das mucho y generas paz, generas tranquilidad, generas armonía. Muchísimas gracias, Adi. Y me encanta escuchar como esta parte de cuánto poder pueden llegar a tener esas palabras, esas acciones, esas decisiones que nosotros hacemos hacia nosotros mismos y cómo nos ayudan a estar en este mundo. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues para seguir alterando el círculo, no sé si alguien por voluntad propia quiere eso. Esta vez por voluntad propia. Partiendo de lo que dice Margarita, hay algo importante también que es esta parte fisiológica, psíquica, de lo que es el funcionamiento de la mente. Porque la meditación trabaja básicamente eso. En Kundalini Yoga hablamos de la estructura básica cuerpo, mente y alma, que somos todos los seres humanos. Y este cuerpo se maneja a través de la mente. La mente es la mediadora entre esta alma infinita, este poder infinito, en este cuerpo finito, que es lo que dice la Dimiter. Y es por eso la importancia de la meditación en esto, que es nuestra creación humana, porque todo lo que existe y todo lo que yo veo y tú me ves, yo te veo y etcétera, es porque está aquí en la mente. Ese es el filtro con el que vemos. Y ese filtro es llenado por todo el sistema de creencias desde nuestra concepción y antes de, no, en la teoría del yoga, antes de nuestra concepción. Todo eso hace que nuestra mente funcione de determinada manera. ¿Con qué filtros miro la vida? ¿Qué escuché de chiquita que decían sobre el dinero, sobre el amor, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre todes, etcétera? Todo eso va creando una realidad en mi mente. Y la meditación lo que hace es un sistema fisiológico en el que se involucra el cuerpo con una postura, la mirada, con una fijación, un enfoque, la respiración que controla esa energía mental y la energía fisiológica del cuerpo que hace que accione que tu sistema glandular, linfático, respiratorio, óseo, musculatorio, digestivo, etcétera, trabaje y funcione, se vaya moviendo, tal cual como dijo la Sharon. Si uno no entrena algo, obviamente te cuesta al principio. Por eso todos nos hemos dormido en las primeras meditaciones o hemos detonado alguna emoción, llanto, ira, miedo, hastío, ataque de ansiedad, etcétera. O sea, miles de manifestaciones. ¿Por qué? Porque es como un entrenamiento. Deja de jugar fútbol o de hacer bicicleta por un tiempo y ponte a hacer después y te cuesta. Lo mismo pasa con la meditación porque acciona todo lo del cuerpo, pero principalmente mueve tu sistema neurológico y tu sistema de las hormonas glandular. Entonces, ¿qué hace esto? Hace, detona que tu sistema nervioso, simpático, parasimpático, central, periférico, el nervio vago, todo eso funcione de una determinada manera. Y eso hace que llegues a estados de bienestar o de lo que sientas. No es necesario, ninguna meditación te va a asegurar que vas a estar ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué vitalidad! Hay meditaciones que a nosotros nos detonan, no quiero vivir, ¿por qué estoy aquí? O, Dios mío, tengo que cambiar rápido, urgente de hábitos, ¿por qué estoy haciendo esto en la vida? O, gracias, porque no tengo nada, pero gracias. Te accionan diferentes cosas, porque ese es el de la experiencia, pero eso depende mucho de cómo yo mueva mi cuerpo, cómo me enfoque, cómo respire. Y hay meditaciones comprobadas a nivel científico por estudios de las universidades de estas gringas que llegan a los acuerdos sociales de que son las que sirven y que no necesariamente son así, sino que llegan a las personas que necesitan basarse en hechos científicos, como esta del Kirtan Kriya, que es una meditación que se usa a los dedos y que dice Satanama, que quiere decir el círculo de la existencia. De la vida, del infinito viene la vida viene la muerte y de la muerte viene el renacimiento. Y ese es el círculo de la existencia. Esto detona que tu sistema neurológico se accione. Sirve y está para prevenir el Alzheimer. Sirve para regular todo el sistema hormonal en hombres y mujeres. Sirve para regular el ciclo lunar de la mujer. Tiene muchas cuestiones comprobadas a nivel científico. Es una de las meditaciones top que nosotros hacemos, pero así hay un montón que detonan diferentes cosas. Pero es eso lo importante, que sepas que pararte frente a un arco ahora en la pandemia y patear y repetir, yo puedo, y pateas con toda, o metes el aro, o tiras con la raqueta algo, es también una forma de meditar. Te paras bien, te concentras, respiras, haces un movimiento y dices unas palabras que detonen en ti un estado de bienestar, también es meditar. Entonces, yo quería complementar eso del estado también como más que la gente pide también, ¿no? Pero a ver, ¿cómo funciona esto? Lo científico, lo comprobable, lo que a mí un poquito me resuena y yo, ah, ok, por eso voy a tal vez probarlo. Eso quería complementar. Muchas gracias, Tech. Y bueno, igual lo dejo nuevamente a decisión. ¿Quién quiere lanzarse al ruedo? No sé si Luis, tal vez, Sharon, Fernando. Bueno, aprovecho. Sí, me gustó mucho lo que decía Adi. En otras palabras, voy a decir algo similar. En oración es cuando uno habla a esta divinidad, a este infinito, a lo que cada uno lo podamos llamar. Yo lo puedo llamar Dios. Y en la meditación es la escucha. Pero para mí la meditación es dos significados, un poquito enfocado en esto de la pregunta del sufrimiento, ¿no? Cuando estoy sufriendo, que no es raro en mi vida, pero cuando utilizo esta herramienta, lo que para mí lo que pasa es que no me siento solo. me siento en compañía de este Padre Superior, o como lo queramos llamar, y sé que ya todas mis fuerzas limitantes, por pequeñas que hayan sido mis esfuerzos por llegar a una solución para superar este sufrimiento, ya no cuentan. Ya sé que estoy acompañado de esta divinidad, de esta cosa muy superior a toda mi conciencia, a toda mi inteligencia y a todo lo que yo deseo que resulte de esto, ¿no? A esta inmensidad o a este desconocimiento de los resultados que no tengo control. Entonces, de una u otra forma, a través de este acompañamiento, a través de este sentir, de esta sensibilidad hacia algo superior, de una u otra forma el sufrimiento baja en mi persona. Y obviamente, al tener yo un mayor grado de serenidad y de paz o de aceptación de las cosas como son, el sufrimiento hacia el resto, o por lo menos de la experiencia que yo comparto con el resto, también va a disminuir. Es decir, así como contagio el sufrimiento, utilizando la herramienta de la meditación, puedo también contagiar la paz. Muchas gracias, Luis. Qué chévere eso, qué chévere escuchar eso. Sharon, Fernando, cuéntenos en breve, así. yo siento que igual, todo lo que dijeron Teg, Adi y Luis, y siento que uno sufre por muchas razones, por muchas, muchas situaciones, y a veces lo que uno hace, y una hace, es tratar de siempre relacionarlo con el resto. Yo sufro por culpa de, no sé, mi papá. Yo sufro por culpa de mi profe. Yo sufro por ni sé quién es, como es cuánto. Y todo lo relacionamos con el resto, pero no con nosotros. ¿Por qué estamos sufriendo? O sea, ¿o por qué tenemos esta respuesta ante ese sufrimiento? Y todo eso es desde nosotros y todo está ahí. Todo, incluso hasta las respuestas, está ahí. Entonces yo creo que la meditación te ayuda a superar este sufrimiento reconociéndote. Entonces, eso, te reconoces y logras superar ese sufrimiento desde dentro. En pocas palabras, por el tiempo. Fer, finalmente vamos contigo. Yo considero que sí, o sea, que la meditación es un paso muy, muy importante que nos ayuda a superar el sufrimiento, porque nos ayuda como a ir cachando las formas en cómo nosotros podemos responder a ciertas situaciones. O al conocernos mucho mejor ya sabemos cómo actuar en ciertas situaciones y cómo manejar nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos. Entonces creo que resulta más fácil irnos conociendo y ver desde el origen donde parte el sufrimiento y resolverlo desde ahí y no irlo acarreando. Entonces ya al rato de que nosotros tengamos la oportunidad y podamos superar este sufrimiento, nuestra vida cambia. Entonces, al rato de cambiar nuestro círculo interno, va cambiando los círculos externos que nos rodean y se va contagiando, así como dijo Fernando. Entonces, es muy importante. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que estoy de acuerdo con todas y todos ustedes, porque, claro, es como de lo que hemos hablado constantemente en los programas. Por ejemplo, para curar el dolor, existen muchas medicinas, doctores, aparatos, muchas cosas que nos pueden ayudar a curar ese dolor físico, pero el sufrimiento es más interno y, como decía Sharon, tiene que ver más con nosotros. Entonces necesitamos este tipo de herramientas que nos lleven a ese mundo interior, que nos lleven a autoconocernos, que nos lleven a identificar qué puesto nosotros hemos decidido tomar en este mundo y que no nos termina de encajar, que no nos termina de hacer bien, cuál es mi sentido de vida, qué cosas no me generan coherencia, y eso realmente me va como llevando a superar el sufrimiento, porque creo que a la larga es un trabajo personal y de toda la vida, creo que toda la vida tenemos que buscar esas respuestas. Y bueno, pues vamos finalmente con nuestra última pregunta, que ya se me adelantó un poquito Tech con la última pregunta, ya me dio un poco respuesta de esto, pero bueno, se las planteo. Quisiera preguntarles por último, ¿qué efecto tiene la meditación sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre nuestra energía? Y obviamente, como te hemos mencionado al inicio, las experiencias son distintas para todos y todas nosotros. Entonces, quisiera escucharlo desde su experiencia. Quisiera saber en su propio camino de vida qué tipo de efectos ha tenido la meditación sobre su cuerpo, sobre su mente y sobre su energía. Nuevamente, para no repetir el círculo, los dejo a libre elección. El que quiera que se lance al rato. A ver, sin pelearse tampoco, sin pelearse. No, yo me lanzo porque, como siempre, me desvío del tema, ya ven, me adelanto, eso es por no estar enfocada. Sí. Bueno, con respecto a lo que tú decías del sufrimiento, esa es súper buena la anterior, quiero decir. Pero con respecto también al dolor, porque obviamente la medicina te puede cortar los neurotransmisores que te hacen sentir dolor. Y la meditación no te corta los neurotransmisores como una aspirina o un ibuprofeno, te hace más consciente del dolor y te ayuda, no a que no te duela más cualquier enfermedad crónica, pero te ayuda a aceptarla, a entenderla y con respiraciones a manejar del dolor. Entonces eso es algo también súper importante para quien nos esté oyendo y sepa que la meditación es una forma de entender y sentir el dolor, aceptarlo y sobrellevarlo, principalmente cuando ya no tiene cura. Y con respecto a esto último, por ejemplo, recientemente estuve como bastante descompensada, no podía dormir un buen tiempo, y me desesperé, o sea, sentía desesperación. Eran las 3 de la mañana y algo, no sé. Y dije, voy a hacer esta meditación. Se llama Sodarshan Chakra Kriya. Es una de las meditaciones un poco como elevadas y súper fuertes. Y decidí hacerla. Dije, no, es que necesito dormir. Pero esa te sirve para despertarte más. Y sí, la hice como 31 minutos. Y me puse súper así como con Red Bull. Y me agarró un sueño y dormí como hasta las 9 de la mañana, cosa que nunca me pasa, pero pude dormir porque yo llevo muy buen tiempo durmiendo por unas preocupaciones a nivel personal y unas descompensaciones fisiológicas de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, eso para mí fue como, wow, gracias, sí sirve. Hice lo que no debía hacer a la hora que no debía hacer, pero me funcionó. Yo que algo sé de las técnicas y sé cómo aplicarlas y todas las apliqué en mi propio cuerpo. Hay veces que siento como mi saliva se empieza a hacer más liviana, más como una agüita deliciosa. Cada uno, o sea, son efectos, me baja el calor o estoy muy nerviosa. El otro día estaba muy nerviosa manejando en la lluvia y no había manejado en mucho tiempo. Y empecé a vibrar, guaje, gurú, guaje, gurú, guaje, gurú, guaje, gurú. Y entré en ese estado de estar atenta y como súper prudente en esa lluvia torrencial que hubo y que bajaba por Cumbayá y es peligroso. Y me ayudó a mantener ese estado de neutralidad y concentración y calma. Entonces, eso es como un testimonio de cómo a mí me ayuda la meditación en ese sentido. Y qué efectos hace en mi cuerpo. Muchas gracias, Tec. Y bueno, pues antes de continuar, perdón, creo que apagué mi cámara. Ya antes de continuar, quiero hacer un descubrimiento como súper importante que hice en este momento. Y es que yo le conozco a Tec como hace algunos años, no tantos, unos 3 años. Y no sé, siempre me ha parecido como una persona muy iluminada que toda su vida es como muy calmada, muy linda, muy, muy, muy luminosa. Y no sé cómo escucharle, por ejemplo, como no puedo dormir, me choqueó así. Y me llevó como a pensar en cómo entrar, o sea, Todo, cualquier persona que realice cualquier tipo de práctica o que trabaje todo lo que trabaje en sí misma tiene distintos tipos de problemas, distintos tipos de circunstancias que aparecen nuevamente para enseñarte cosas que todavía necesitas aprender, que aparecen para seguirte haciendo crecer como persona y demás. Entonces fue como súper choqueante porque me imaginé como una vida en las nubes, así la de Tec, siempre. Listo, vamos a continuar. ¿Quién desea ahora lanzarte el ruedo? Vamos a... Nuestro cuerpo es tan inteligente y todo está conectado. Sabemos que en las yemas de los dedos están las terminaciones nerviosas que nos conectan con nuestro cerebro. Al solo funcionar así, unir, trabajamos tanto el lado derecho como el lado izquierdo del cerebro. Aparte, en otra meditación, cuando decía Tejar, haciendo vibrar la lengua en la parte superior y posterior de los dientes superiores, y esa, el cerrando a la boca y haciéndolo duro, En el paladar también hay muchas conexiones nerviosas. Incluso cada diente está conectado con el cerebro a través igual de sus arterias y de sus ramas. Entonces, a lo que pronunciamos esto, se hace el cerebro una caja de resonancia tal que va vibrando y vibra y llega a la pituitaria. Y sabemos que en el cerebro está la pituitaria, la que comanda a todas las demás hormonas, la que rige. Entonces, en ese movimiento le estamos ayudando a que ella siga funcionando y ordene a que todo nuestro organismo funcione perfectamente bien. Aparte de eso, sabemos que cada célula nuestra, todas las células nuestras, escuchan. Entonces, hay que ordenarlas y hay que decirlas que funcionen bien. Aparte de eso, en la meditación y en todo, los estamos haciendo. Lo estamos haciendo un comando, un llamado a que todo funcione. Entonces, esa es la meditación, el conocer, el estar ahí, nos ayuda a que cada órgano, a que cada célula, a que cada parte de nuestro cuerpo vaya funcionando bien, dando solo una simple orden, porque ellas escuchan y escuchan todo. Ese es un aporte que quería yo decir. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, Adi. Y qué chévere aporte, además. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere lanzar al ruedo? Creo que ya estamos como... Yo. Ahorita que estamos hablando del cerebro. Yo también le pregunté a mi profe de neurobiología, porque hago preguntas siempre medias idas del tema. Entonces le dije, profe, ¿qué tiene que ver eso con la meditación? Entonces me dijo que en esta parte del cerebro que nos contaba Abby, la meditación hace que nosotros podamos mejorar nuestra cognición, que seamos más perceptivos, incluso hace que podamos concentrarnos más en situaciones, que podamos centrarnos más en estas situaciones, que ya no seamos tan despistados. Así nos decía la profe. Entonces quería contarles esto que nos dijo. Y además hay un índice, un porcentaje como de concentración más o menos. Y sin la meditación, en nuestra parte del cerebro derecho e izquierdo, cuando no se unen, tienen un porcentaje de concentración, así me parece que se llama, no estoy muy segura, muy bajo, pero con la meditación se eleva full, como al 98% o algo así. Estaba buscando justito ahorita mi cuaderno de neurobiología para dar datos fidedignos, pero no lo encontré. Pero ahorita que Adi nos contaba, me acordé de eso, entonces me pareció súper interesante. Muchas gracias, Sharon, y muchas gracias además, como ven amigos, tenemos todo tipo de experiencias aquí, desde las más científicas hasta las más vivenciales. Vamos en Luis, justo Luis y Fernando Luzón. Bueno, yo podría decir que qué afortunados que somos nosotros al conocer, y cuán afortunados seríamos más al practicar esto. No solamente los beneficios que ya se ha comprobado científicamente a través de muchas universidades, sino también la propia vivencia mía es un equilibrio. Me parece que Tech decía, un poquito nos podemos librar de la medicina, de este gran veneno, solamente teniendo este equilibrio y todo con todas esas transformaciones fisiológicas que pasan en nuestro cuerpo, pero también esta serenidad de la mente para tomar decisiones más calmadas. Yo nuevamente repito, cuando logro una meditación o cuando tengo esta disciplina de practicar, el día es completamente diferente. Tal vez podría aportar que también la meditación no es necesariamente, me invento los 30 minutos o los grandes maestros que hacen 2 horas o X número de horas. Puede ser simplemente 5 minutos o 1 minuto o un momento para tener ese contacto con esta esencia divina, para poder nuevamente recuperar este equilibrio y no estar desbocado. O sea, hay muchísimos beneficios que yo he podido palpar y que ya solamente depende de mí el poder tomar estos beneficios. Muchas gracias, Luis, y vamos contigo, Fer. Bueno, yo no sé tanto de cómo que ocurre dentro del cuerpo, sino que yo quiero hablarles un poco más experiencial, ¿no? A mí me ha ocurrido que cuando hago las experiencias guiadas o meditaciones en otro nombre, ocurren un montón de cosas, ¿no?, en mi cabeza. pasan como imágenes, pasan sonidos, pasan otras cosas de las cosas que ya he vivido posteriormente, pero también generan como un camino de energía donde yo puedo sentir más, más a profundo y como poco a poco más en profundidad mi cuerpo, y me cambia también el estado emocional bastante, ¿no? O sea, digamos, bueno, depende también la experiencia que esté haciendo, porque hay algunas que me dejan como más tranquilo, más calmado, pero hay otras que sí nos dejan como un poco más emocionados. Tengo sensaciones de llorar o sensaciones de gritar o de salir corriendo y hacer un montón de cosas. Pero eso es lo que me ocurre a mí y es tan interesante cachar como o ver cómo una simple meditación o solo concentrarnos un poco más profundo en nosotros puede generar varias cosas, ¿no? Desde lo emocional hasta lograr comprender que podemos curar el sufrimiento que uno tiene. Muchas gracias, Fer. Y creo que yo, por ejemplo, he tenido una experiencia similar. Me gustó mucho como estos simples ejercicios, como, no sé, la distensión, la respiración, ayudan como a que circules la energía por todo tu cuerpo y sientes la diferencia a nivel energético, a nivel físico. Y creo que te ayuda como a estar mejor en el mundo y a estar mejor para ti mismo. Y bueno, como todas las semanas nuestro programa nos queda súper cortito, seguro tendríamos muchas experiencias más para contar, pero se nos acaba el tiempo. Entonces quisiera simplemente agradecerles a Tech, a Luis, a Adi por estar aquí, por compartirnos sus experiencias. Muchas gracias también a Sharon y a Fe. Y bueno, pues amigas y amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como @quedeultima, y nos vemos la siguiente semana con otro gran tema. Además les recuerdo que estamos a las puertas del octubre no violento, un mes en el que dedicamos todo el mes a crear actividades con distintas organizaciones para promover la no violencia y todas las actividades que se dan por la paz y la no violencia en nuestro país, en nuestro medio inmediato. Así que los invitamos a estar atentos y a sumarse a todas las actividades que seguro van a estar súper chéveres. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos nuevamente en Que de Último, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.